Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz miércoles 6 de febrero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura del Día. Esta servidora, Fernanda Carpio, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos las informaciones. Cultura al Día. El día de ayer, expertos del Ministerio para la Cultura empezaron trabajos para restaurar la emblemática obra de Tito Salas del Discurso de Bolívar ante el Congreso de Angostura, en homenaje al Libertador. De acuerdo a declaraciones del ministro Ernesto Villegas, el presidente Nicolás Maduro aprobó los recursos para el rescate de la obra en el marco de la celebración del Bicentenario del Congreso el próximo 15 de febrero. Somos cultura. En el marco de las actividades Somos Venezuela, Democracia y Paz, el día de hoy a las 7 de la noche se proyectará en la Plaza Bolívar del municipio Libertador la película venezolana La Planta Insolente para el disfrute del público. Están todas y todos invitados. Somos cultura. El día de mañana, a las 10 de la mañana, se realizará una tribuna feminista en la Plaza Bolívar con el objetivo de juzgar al imperio por sus crímenes de guerra en contra de las mujeres y al pueblo venezolano. No dejes de participar. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. La Fundación CELARC realizará a partir de mañana un maratón de lectura de Doña Bárbara a propósito de celebrarse los 90 años de la primera publicación de la novela de Rómulo Gallegos. Los interesados en participar deben acercarse a la sede de la Fundación en Altamira. Son las 6 y 3 minutos de la tarde. En la Escuela Venezolana de Planificación, ubicada en La Rinconada, Caracas, este próximo sábado 9 de febrero, diversos movimientos sociales y organizaciones políticas se darán cita para reflexionar sobre la situación económica del país con el fin de dibujar una respuesta popular a la ofensiva de las mafias económicas y el bloqueo que el gobierno de los Estados Unidos ejerce contra el pueblo venezolano, informó Anaida Núñez, perteneciente al colectivo La Otra Escuela. El encuentro del sábado 9 de enero en la Escuela Venezolana de Planificación, desde las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, de este encuentro nacional en resistencia por la revolución económica productiva. ¿Quiénes estamos convocando? Estamos convocando compañeros del CLAC de la Alta Florida, compañeras de la Feria Conuquera, de la Alpargata Solidaria, de la Comuna El Maizal, de la Marcha Campesina, de colectivos como la Otra Escuela, de los compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela de Guárico, Partido Socialista Unido de Venezuela Parroquia San José, de la REXA, de la Red Defensores y Defensoras de Seguridad y Soberanía Alimentaria, compañeros de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero de la UBT, JR, compañeros del Ejército Productivo Obrero. Primero vamos a socializar con análisis de coyuntura, como estamos viendo, gerencia de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de los grandes monopolios que quieren tumbar al gobierno legítimamente elegido Nicolás Maduro y con eso quedarse con nuestro petróleo, con nuestros recursos naturales. Después vamos a estar dándole participación en lo comunal productivo a los compañeros del Maizal, es una temática, lo comunal territorial productivo es una temática. Otra temática es, los productores y la distribución solidaria territorial a mano de las compañeras de la Alpargata Solidaria, que van a estar hablando de la experiencia de pueblo a pueblo. Nacionales. A partir de este miércoles arrancó la Jornada Nacional de Recolección de Firmas del Pueblo para exigir al gobierno de Estados Unidos que cese sus acciones injerencistas contra Venezuela. Esta tarde, en un encuentro en la Plaza Bolívar con la alcalde de Caracas, Erika Farías, el constituyente Darío Vivas hizo un llamado al pueblo venezolano a firmar por la defensa de la soberanía en todas las plazas del país. Desde la Plaza Bolívar, iniciando el proceso de recolección de firmas por la paz, convocado por nuestro presidente Nicolás Maduro y que reúne a todo el pueblo bolivariano en todas las plazas Bolívar del país, recolectando firmas para entregarle una carta que aquí elaboró nuestro presidente Nicolás Maduro. Esta carta será entregada por el pueblo bolivariano, con su firma, al pueblo de los Estados Unidos. En esta carta, el presidente Nicolás Maduro hace un exhorto al gobierno norteamericano a cesar contra la violencia y la injerencia activa contra la patria de Bolívar y Chávez. Al mismo tiempo, le hace un llamado al pueblo estadounidense, pueblo que está cansado de tanta guerra, de tanta violencia, para que actúen y paren la convocatoria a guerra que está tramitando el gobierno de Trump, apoyado por la oligarquía nacional e internacional y por los traidores de la patria. Además, en este formato estaremos recogiendo firmas del pueblo bolivariano que vamos a comenzar aquí en esta Plaza Bolívar. Asimismo, el día de hoy el pueblo se expresó en rechazo a la injerencia extranjera. A continuación, escuchamos el testimonio de Teodora Salazar. Bueno, a mí me parece no tanto la recolección de firmas, sino que mantengamos las calles ocupadas. Porque si recogemos las firmas y dejamos la calle vacía, ellos van a tomar las calles. Y las firmas, ¿de qué nos van a servir? Pero las firmas más la calle ocupada es lo que nos garantiza que nosotros podemos repeler al que llegue. ¿Por qué? Porque estamos despiertos, estamos activos, estamos, en alerta para que nadie ocupe las calles por nosotros. En cuanto a la intervención, yo hasta ahora no creo que sea tan la intervención, porque primero nosotros tenemos nuestra constitución y todo lo que están haciendo, pero como nosotros sabemos, nadie se puede juramentar en una plaza pública para venirnos a amedrentar. Entonces yo confío, espero y deseo que así como el presidente nos ha apoyado hasta ahora, todas las Fuerzas Armadas y todos estemos conscientes de que nosotros no podemos vivir de una mentira, porque nosotros somos la verdad de esta patria y somos la verdad de un pueblo resistente, que hasta ahora que hemos resistido en 200 años atrás, ahora tenemos que ser mejores. ¿Por qué? Porque estamos más capacitados, más actualizados y más conscientes. Aquí tiene que prevalecer la conciencia. Cultura al día. El titular del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos, informó que la FAM se mantiene firme a la defensa de la Constitución y a las leyes del país ante las amenazas intervencionistas por parte del gobierno de Estados Unidos. Asimismo, Ceballos enfatizó que la soberanía venezolana es a través del Acta Magna y mediante las elecciones libres, y eso es lo que se defiende. Son las 6:09. Somos cultura. Alrededor de 50 intelectuales, escritores, académicos y artistas de Chile emitieron un comunicado en el que se manifiesta su apoyo por la paz en Venezuela y en contra de cualquier salida antidemocrática, al igual que exigen al presidente de Chile, Sebastián Piñera, condenar la escalada de violencia contra el pueblo de Venezuela. Somos cultura. Ante las amenazas e injerencia por parte del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela y el presidente Nicolás Maduro, la plataforma Araña Feminista y Albas Movimiento emitieron un comunicado que reza lo siguiente. Como mujeres venezolanas que día a día trabajamos por nuestra patria, estamos convencidas de que la solución vendrá del diálogo y el compromiso de todas, todes y todos con la paz, en el marco del necesario respeto internacional a la autodeterminación. Apoyamos la iniciativa de México y Uruguay, a la que se han sumado otros países, de organizar una conferencia internacional que busque una salida pacífica que se realizará en Montevideo el 7 de febrero. Y colocamos nuestras esperanzas en que el diálogo y la convivencia prevalecerán por la vida en Venezuela. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. Los gobiernos de Uruguay y de México presentaron este miércoles el llamado Mecanismo de Montevideo, una propuesta para generar un diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó. Este mecanismo de Montevideo consta de 4 etapas. La primera es el diálogo inmediato y la generación de condiciones para el contacto directo entre los actores en referencia al gobierno de Maduro y a la oposición. El segundo paso sería la negociación y presentación de resultados del diálogo de cada parte. El tercer paso sería el compromiso y la suscripción de acuerdos. Y por último, el paso de este mecanismo sería la implementación y materialización de los acuerdos con el acompañamiento internacional. Cultura al día. Son las 6 y 12 minutos de la tarde, llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertús, María Laura Cano y quien les narró, Fernanda Carpio. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz noche. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.